vamos a anunciar. Es un mandato que Cristo está demandando al creyente, que anunciemos buenas nuevas a toditita la gente. Donde haya necesidad, donde encuentres un enfermo, enseñales que Jesús, Él es el médico eterno. Quieres sanar tu cuerpo, tu mente y el corazón. Quiere mostrarte el camino que lleva a la salvación. Acércate a Jesucristo, no importa tu condición. Ponle tus cargas a Cristo y tendrás liberación. Recuerda que nuestro Dios no hace acepción de personas. Si reclamas con el alma, luego mío, te perdona. Tengas temor del hombre, que nada puede hacerte. Mi Cristo tiene la llave de la vida y de la muerte. La palabra de Jehová es espada.